que huelga radio. Aquí empieza a desaparecer el espacio que ya venía desapareciendo. De todos modos no existe. De todos modos no existe. De todos modos no existe. De las apariencias. Este es el rincón de las apariencias. Este sigue siendo el rincón de las apariencias, ya desapareció, estaba desaparecido desde antes, cuando yo llegué ya estaba así. Signos sin materia viajando hasta tu cerebro 3 segundos antes de lo que lo puedas pensar, efecto implosivo, explosivo, y ya se acabó.